Cristiana Normal por Watchman Nee, cinta 3, lado 1. Capítulo 7. El propósito eterno. Hemos hablado de la necesidad de la revelación, la fe y la consagración para poder vivir una vida cristiana normal. Pero necesitamos ver cuál es la meta final de Dios. Si no, no entenderemos por qué estos pasos son necesarios para llevarnos a esa meta. Así que antes de considerar aún más el asunto de la experiencia interior, debemos ver la gran meta divina delante de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios en la creación y en la redención? Y la respuesta se puede resumir en dos frases, cada una correspondiendo a una de las dos secciones de Romanos, y son la gloria de Dios y la gloria de los hijos de Dios. Romanos 3:23 dice, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. El propósito de Dios para con el hombre era que tuviese la gloria, pero el pecado frustró ese propósito al causar que el hombre perdiera la gloria de Dios. Cuando pensamos en el pecado, instintivamente pensamos del juicio que trae el pecado, e invariablemente lo asociamos con la condenación y el infierno. El hombre siempre piensa en el castigo que recibirá si peca. Pero Dios siempre piensa en la gloria que el hombre va a perder si peca. El resultado del pecado es que perdemos la gloria. El resultado de la redención es que una vez más estamos calificados para obtener la gloria. El propósito de Dios en la redención es gloria, gloria y gloria. El primogénito entre muchos hermanos. Estos pensamientos nos llevan a entrar en Romanos 8, donde se desarrolla este tema, y Pablo dice, somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. Y, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál era el objetivo de Dios? El objetivo era que su Hijo Jesucristo pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos, todos los cuales serían hechos conformes a su imagen. Entonces, ¿cómo Dios llevó a cabo su objetivo? Y dice así, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que el propósito de Dios en la creación y la redención fue hacer que Cristo fuera el Hijo primogénito entre muchos hermanos glorificados. Tal vez todo esto no sea una suficiente explicación, así que continuemos para estudiar esto más a fondo. Miren, Juan 1:14 muestra que el Señor Jesús era el Hijo unigénito de Dios cuando dice, y el Verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. El hecho que Él fuera el unigénito del Padre significa que Dios no tenía otro hijo más que Él. Él estuvo con el Padre desde toda la eternidad. Pero Dios no estaba satisfecho que Cristo permaneciera como el Hijo unigénito. también quería que fuera su primogénito. Nos preguntamos entonces, ¿puede un hijo unigénito llegar a ser un primogénito? Y la respuesta es simple. Esto ocurre cuando el padre tiene más hijos. Si usted tiene solamente un hijo, entonces él es el unigénito. Pero si después tiene más hijos, entonces el unigénito llega a ser el primogénito. El propósito divino en la creación y la redención fue que Dios quería tener muchos hijos. Él deseaba obtenernos y no podía estar satisfecho sin nosotros. Hace algún tiempo visité al señor George Catin, el autor de un folleto muy conocido titulado La seguridad, certeza y disfrute. Cuando me presentaron a este santo anciano, ya de 93 años de edad, me tomó de la mano y me dijo, con propósito, tranquilo y en forma directa, «Hermano, ¿sabe que yo no puedo estar sin él? ¿Y sabe usted que él no puede estar sin mí?» Aunque estuve con él por más de una hora, su edad avanzada y su salud frágil no permitieron que tuviéramos una conversación definida. Pero después de esa entrevista, de lo que sí me acuerdo es cómo repetía estas dos preguntas. «Hermano, ¿sabe que yo no puedo estar sin él? ¿Y sabe usted que él no puede estar sin mí?» Al leer la historia del hijo pródigo, la mayoría queda impresionada con todos los problemas con los que se enfrenta el hijo. Solo piensan de la mala experiencia por la que él está pasando. Sin embargo, ese no es el punto crucial de la parábola. El centro de la historia está en que el padre dice, «Mi hijo se había perdido, pero es hallado». No se trata acerca de lo que sufre el hijo, sino de lo que pierde el padre. Él es el que sufre, y es el que pierde. Si se pierde una oveja, ¿de quién es la pérdida? Por supuesto, la pérdida es del pastor. Si se pierde una moneda, ¿de quién es la pérdida? Claro que sí, la pérdida es de la mujer. Si se pierde un hijo, ¿de quién es la pérdida? La pérdida es del padre. Esta es la lección de Lucas 15. El Señor Jesús era el Hijo unigénito, y como tal no tiene hermanos, pero el Padre envió al Hijo para que el unigénito también fuera el primogénito, y para que el Hijo amado tuviera muchos hermanos. Esta es toda la historia de la encarnación y la cruz, y este es el cumplimiento del propósito de Dios al llevar muchos hijos a la gloria. En Romanos 8:29 se mencionan muchos hermanos, y en Hebreos 2:10 los muchos hijos. Desde el punto de vista del Señor Jesús, son hermanos. Desde el punto de vista de Dios el Padre, son hijos. Estas dos palabras implican madurez. Dios está buscando hijos maduros. Pero no para allí. Hay aún más. Él no quiere que sus hijos vivan en un granero, en una cochera o en un campo. Él desea que vivan en su casa. Él quiere que compartan su gloria. Esta es la explicación de Romanos 8:30, que dice, «A los que justificó, a estos también glorificó». La meta de Dios en tener muchos hijos es la filiación, la cual es la expresión completa de su Hijo. Pero ¿cómo Él puede producir esto? Al justificarlos y glorificarlos. Esta es la meta de Dios al tratar con ellos, y nunca se detendrá hasta lograrlo. Él se propuso tener hijos y que estos llegaran a ser maduros y responsables con Él en gloria. Dios ha preparado todo el cielo para que fuese poblado con hijos glorificados. Ese fue su propósito al redimir al hombre. El grano de trigo. Nos preguntamos, pues, ¿cómo puede el Hijo unigénito de Dios llegar a ser su Hijo primogénito? Juan 12:24 lo explica al decir: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién era ese grano? Era el Señor Jesús. En todo el universo, Dios puso el único grano de trigo en la tierra y este murió. Y en resurrección, este grano unigénito llegó a ser el primogénito. Y de un solo grano han brotado muchos granos. En cuanto a su divinidad, el Señor Jesús permanece únicamente el Hijo unigénito de Dios. Pero por el otro lado, desde la resurrección en adelante y por toda la eternidad, también es el primogénito. Y su vida desde ese momento se encuentra en muchos hermanos. Nosotros que hemos nacido del Espíritu, somos participantes de la naturaleza divina, aunque no en nosotros mismos, sino solo al depender de Dios y por estar en Cristo. Hemos recibido Espíritu filial, con el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. El Señor ha hecho esto posible a través de la encarnación y la cruz. El corazón de Padre de Dios fue satisfecho debido a que por la obediencia del Hijo hasta la muerte, Él aseguró que Dios tuviera sus muchos hijos. Los capítulos 1 y 20 de Juan nos muestran esto de una manera muy preciosa. Al principio de su evangelio, Juan nos dice que Jesús era el unigénito del Padre. Al final de su evangelio, vemos cómo Jesús, después de haber muerto y resucitado, le dijo a María Magdalena: «Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Hasta ese momento, el Señor había hablado frecuentemente del Padre o de mi Padre. Ahora, en resurrección, añade, y vuestro Padre. Ahora el que habla es el Hijo mayor, el primogénito. Por medio de su muerte y resurrección, muchos hermanos han entrado a la familia de Dios. Así que en el mismo versículo los llama mis hermanos. Al hacer esto, confirma que no se avergüenza de llamarlos hermanos. La elección que confrontaba a Adán. Dios sembró muchos árboles en el huerto de Edén, pero en medio del huerto, es decir, en un lugar de especial importancia, Él plantó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán fue creado inocente, no tenía conocimiento del bien ni del mal. Imagínense, un hombre maduro, de unos 30 años, que no tiene ningún sentir de lo que es correcto o incorrecto, y ninguna facultad para diferenciar entre los dos. ¿No diría que tal hombre está carente de desarrollo? Pues Adán era exactamente así. Y Dios lo llevó al huerto y le dijo: «Ahora el huerto está lleno de árboles, lleno de frutos, y del fruto de cualquier árbol puedes comer libremente. Pero en medio del huerto hay un árbol, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. No debes comer de ese árbol, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero acuérdate que el nombre del otro árbol que está allí cerca es vida». ¿Cuál es el significado de estos dos árboles? Adán fue creado neutral en cuanto a la moralidad. No era pecador ni santo, sino inocente. Dios colocó estos dos árboles allí para que Adán ejerciera su libre albedrío. Podía escoger entre el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el conocimiento o la ciencia del bien y del mal, aunque estaba prohibida para Adán, no era malo en sí mismo. No obstante, sin ella, Adán se encontraría limitado, en el sentido de que no podría decidir asuntos morales por él mismo. El juzgar si algo es bueno o malo no estaría en sus manos, sino en Dios, y lo único que podría hacer cuando se encontrara con alguna pregunta era referírsela a Jehová Dios. Debido a esto, su vida en el huerto dependería totalmente de Dios. Estos dos árboles representan dos principios profundos. Representan dos niveles de vida, la vida divina y la vida humana. El árbol de la vida es Dios mismo, porque Dios es vida. Él es la vida más alta que existe, y Él es el origen y la meta de la vida. Pero, ¿qué es el fruto? Bueno, el fruto es el Señor Jesucristo. Usted no puede comerse el árbol, pero sí puede comer el fruto. Nadie puede recibir a Dios directamente como Dios, pero podemos recibir al Señor Jesús. El fruto es la parte comestible, la parte del árbol que se puede recibir. Así que se puede decir, de manera reverente, que el Señor Jesús es verdaderamente Dios, de una forma que se puede recibir. Nosotros podemos recibir a Dios en Cristo. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, hubiera participado de la vida de Dios. Debido a esto, llegaría a ser un hijo de Dios, en el sentido de tener dentro de él una vida que se derivaba de Dios. Ahí existiría la vida de Dios en unión con el hombre, un linaje de hombres con la vida de Dios dentro de ellos, quienes viven constantemente dependiendo de Dios para obtener esa vida. Pero, de manera contraria, si Adán hubiera tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal, se hubiera desarrollado como un hombre natural, separado de Dios. Y al ser autosuficiente, tendría en sí mismo la facultad de juzgar de una manera independiente, pero no tendría la vida que procede de Dios. Estas eran las alternativas que estaban enfrente de él. Al escoger el camino del Espíritu, el camino de la obediencia, llegaría a ser un hijo de Dios, viviendo en dependencia de Dios por su vida. Pero al tomar la ruta natural, llegaría a ser un ser autosuficiente que podría juzgar y actuar separado de Dios. Claro, la historia de la humanidad es el resultado de la elección que hizo. La elección de Adán es la causa de la cruz. Adán escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal y por consiguiente se independizó. Como resultado llegó a ser un hombre, podemos decir, plenamente desarrollado, tal y como se consideran hoy los hombres a sí mismos. Tenía a su disposición el conocimiento, podía decidir por sí solo y podía avanzar o podía parar. De ahí en adelante era sabio. Pero el resultado que obtuvo fue la muerte y no la vida, porque la elección que hizo lo involucró como cómplice de Satanás y lo puso bajo el juicio de Dios. Por esta razón, de allí en adelante se le prohibió el acceso al árbol de la vida. Adán se encontraba frente a dos niveles de vida. Uno, la vida divina que depende de Dios, y la otra, la vida humana con sus recursos independientes. Cuando Adán escogió la segunda elección, pecó, porque se unió como aliado de Satanás para frustrar el propósito eterno de Dios. Hizo esto cuando escogió desarrollar su humanidad y tal vez llegar a ser un hombre muy bueno y hasta perfecto según su estándar, pero separado de Dios. y el resultado fue la muerte, porque no tenía la vida divina necesaria dentro de él a fin de llevar a cabo el propósito de Dios en su ser, pero escogió llegar a ser un agente del enemigo de una manera independiente. Por consiguiente, todos nosotros llegamos a ser pecadores en Adán, de igual manera controlados por Satanás, sujetos a la ley del pecado y de la muerte, e igualmente mereciendo la ira de Dios. Con esto en mente, entendemos la razón divina detrás de la muerte y resurrección del Señor Jesús. También podemos entender la razón divina detrás de la verdadera consagración, de considerarnos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, y de presentarnos a Él como vivos de entre los muertos. Todos debemos ir a la cruz, porque lo que está en nosotros por naturaleza es la vida del yo, que está sujeta a la ley del pecado. Adán escogió la vida del yo en vez de una vida divina, así que Dios tuvo que recopilar todo lo que estaba en Adán y eliminarlo. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Dios nos ha puesto a todos en Cristo y ha crucificado al postrer Adán, por lo que todo lo que pertenece a Adán ha muerto. Cristo resucitó en una forma nueva, aún con un cuerpo, pero en el espíritu y no en la carne. El postrer Adán, dice 1 Corintios 15:45, fue hecho espíritu vivificante. El Señor Jesús ahora tiene un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Y debido a que ya no está en la carne, ahora puede ser recibido por todos. Jesús dijo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Los judíos se repugnaron al pensar en comer su carne y beber su sangre. Y claro, no lo podían recibir en ese entonces porque aún estaba literalmente en la carne. Debido a que ahora él está en el espíritu, cada uno de nosotros podemos recibirlo, y es al participar de su vida de resurrección que somos constituidos como hijos de Dios. Entonces Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de Dios. Dios no se ha propuesto reformar nuestras vidas. No es su meta llevar nuestra vida a un grado de refinamiento elevado, porque eso está totalmente en un nivel equivocado. Él no puede llevar al hombre a la gloria a partir de ese nivel. Debe tener un nuevo hombre que haya nacido de nuevo y que haya sido engendrado de Dios. Esto nos muestra que la regeneración y la justificación van juntas. El que tiene al Hijo tiene la vida. Existen varios niveles de vida. La vida humana se encuentra entre la vida de los animales y la vida de Dios. No podemos pasar al nivel superior ni al inferior. Y es más, la distancia que nos separa de la vida de Dios es mucho mayor que la distancia que nos separa de la vida de los animales. Un día, en la China, visité a un líder cristiano que se encontraba enfermo y en cama, al cual llamaré Mr. Wong, aunque ese no era su verdadero nombre. Era un hombre con mucha educación, tenía un doctorado en filosofía y se le respetaba mucho en toda la China por sus principios morales elevados. Por mucho tiempo había estado involucrado en la obra cristiana, pero no creía en la necesidad de la regeneración. Solo le predicaba a los hombres un evangelio de amor y buenas obras. Cuando visité al señor Wong, él tenía un perrito al pie de la cama, y después de haberle hablado de los asuntos de Dios y del carácter de su obra en nosotros, le pregunté el nombre del perro, y me dijo que se llamaba Fido. Le pregunté, ¿Fido es su nombre cristiano o es su apellido? Él dijo, oh, es solo su nombre. Y le pregunté, ¿le puedo llamar Fido Wong? respondió enfáticamente, «Claro que no». Yo argumenté, «Pero él vive en su familia, ¿por qué no lo llaman Fido Wong?». Entonces, al dirigir su atención a sus dos hijas, le pregunté, «¿Acaso sus hijas no se llaman señoritas Wong?». Y él contestó, «Sí». «Entonces, ¿por qué no puedo llamar a su perro señor Wong?». El doctor se puso a reír y yo continué, «Vea lo que me refiero. Sus hijas nacieron en su familia y llevan su nombre porque usted les ha transmitido su vida. Su perro puede ser inteligente, se puede portar bien y puede ser totalmente extraordinario. Pero la pregunta no es si es que es un perro bueno o malo, sino simplemente si es un perro. No necesita ser malo para no ser miembro de su familia. Simplemente basta con ser perro». Este mismo principio se puede aplicar en su relación con Dios. La pregunta no es si usted es un hombre malo o bueno, sino simplemente si es un hombre. Si su vida está en un nivel más bajo que el de la vida de Dios, entonces no puede pertenecer a la familia divina. A lo largo de su vida, su meta al predicar el Evangelio ha sido cambiar a los hombres de malos a buenos. Pero si son hombres, ya sea que sean buenos o malos, no pueden tener una relación de vida con Dios. Nuestra única esperanza como hombres es recibir al Hijo de Dios, y al hacerlo, su vida en nosotros nos constituirá hijos de Dios. El doctor pudo ver la verdad y ese día llegó a ser un miembro de la familia de Dios al recibir al Hijo de Dios en su corazón. Lo que tenemos en Cristo hoy en día es mucho más de lo que perdió Adán. Adán solo era un hombre desarrollado. Él permaneció en ese nivel y nunca tuvo la vida de Dios. Pero cuando recibimos al Hijo de Dios, no solamente recibimos el perdón de los pecados, sino también recibimos la vida divina representada por el árbol de la vida en el huerto. A través del nuevo nacimiento poseemos lo que Adán perdió, porque recibimos una vida que él nunca tuvo. Todos de uno son. El deseo de Dios es obtener hijos que vayan a ser coherederos con Cristo en gloria. Esta es su meta. Pero ¿cómo la puede obtener? Veamos Hebreos 2, 10 y 11, que dicen, «Porque convenía a aquel, para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Porque todos, así el que santifica como los que son santificados, de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos». Se mencionan dos grupos de personas aquí, a saber, muchos hijos y el autor de la salvación de ellos, o usando otras palabras, el que santifica y los que son santificados. Pero estos dos grupos de uno son. El Señor Jesús como hombre derivó su vida de Dios, y en otro sentido, pero igualmente verdad, nosotros derivamos nuestra nueva vida de Dios. Él fue engendrado del Espíritu Santo. Y nosotros nacimos del Espíritu, engendrados de Dios. Así que Dios dice que todos de uno somos. La palabra de en griego significa procedente de. El hijo primogénito y los muchos hijos proceden de una sola fuente de vida, aunque en diferente sentido. ¿Se da cuenta de que tenemos la misma vida que Dios? La vida que Él posee en el cielo es la vida que nos ha impartido aquí en la tierra. Esa es la preciosa dádiva de Dios. Es por esto que podemos llevar una vida santa, porque no es nuestra propia vida la que ha sido cambiada, sino que la vida de Dios se ha impartido en nosotros. ¿Se da cuenta usted de que cuando se considera así este propósito eterno, el asunto del pecado finalmente desaparece? Ya no tiene lugar. el pecado se introdujo con Adán, y aun si se trata con él, como debe ser, solamente llegamos a donde estaba Adán. Pero la redención nos ha relacionado una vez más con el propósito divino y nos ha restaurado el acceso al árbol de la vida. Así que nos ha dado mucho más de lo que tenía Adán. La redención nos ha hecho participantes de la misma vida de Dios. Capítulo 8. El Espíritu Santo. Hemos hablado del propósito eterno de Dios y que este es el motivo y la explicación de todos sus tratos para con nosotros. Antes de continuar estudiando las fases de la experiencia cristiana, como se muestran en Romanos, debemos retroceder una vez más para considerar un asunto que es el centro de toda nuestra experiencia y el que nos da un poder vital para un vivir y servicio efectivos. Me refiero a la presencia personal del Espíritu Santo de Dios y a su ministerio. Como punto de partida, vamos a considerar dos versículos de Romanos, cada uno perteneciente a una de sus secciones. El primero es Romanos 5:5, que dice: "El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado". Y Romanos 8:9 continúa: "Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él". Dios no da sus dones al azar, ni tampoco los imparte de una manera arbitraria. Los dones son otorgados gratuitamente a todos, pero se otorgan de una manera definida. Es verdad que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero si vamos a experimentar esas bendiciones que son nuestras en Cristo, debemos saber sobre qué base las podemos obtener. Al considerar el don del Espíritu Santo, nos ayudaría a verlo en dos aspectos: como el Espíritu derramado y como el Espíritu que mora interiormente. Nuestro propósito ahora es entender sobre qué base llega a ser nuestro este don del Espíritu Santo con sus dos aspectos. No hay duda que es correcto distinguir entre las manifestaciones externas y las internas de su obra, y más adelante veremos que nos será de ayuda conocer esta distinción. Aún más, cuando comparamos estas dos manifestaciones, llegamos a la conclusión que la actividad interna del Espíritu Santo es más preciosa. Por supuesto que al decir esto, no se implica, pero ni por un momento, que su actividad externa no sea también preciosa, porque Dios solo le da buenas dádivas a sus hijos. Desafortunadamente, tenemos la tendencia de menospreciar nuestros privilegios porque se encuentran en abundancia. Los santos en el Antiguo Testamento, quienes no fueron tan privilegiados como nosotros, podían apreciar más fácilmente que nosotros la preciosidad del don del Espíritu derramado. En ese tiempo era un don que se le daba a pocas personas, principalmente a sacerdotes, jueces, reyes y profetas. Sin embargo, ahora es la porción de cada uno de los hijos de Dios. Consideren esto. Nosotros, que no somos nadie, tenemos el mismo Espíritu sobre nosotros que tuvo Moisés, el amigo de Dios, David, el rey amado, y Elías, el profeta poderoso. Al recibir el don del Espíritu Santo derramado, llegamos al mismo nivel que los siervos escogidos de Dios de la dispensación antiguotestamentaria. Una vez que vemos el valor de este don que Dios otorga y nos damos cuenta de la necesidad profunda que tenemos de él, inmediatamente nos preguntamos: ¿en qué forma se puede recibir al Espíritu Santo para capacitarnos con dones espirituales y darnos el poder para servir a Dios? ¿Cuál es la base sobre la cual el Espíritu ha sido otorgado a sus hijos. El derramamiento del Espíritu. Consideremos el pasaje de Hechos 2, del 32 al 36, que dice: A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a considerar los versículos 33 y 36 juntos y dejar por un momento los versículos 34 y 35, que son una cita del Salmo 110 y en verdad son un paréntesis, así que nos saltamos la cita para entender mejor el argumento de Pedro. En el versículo 33, Pedro menciona que el Señor Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Después ocurrió el milagro de Pentecostés. El resultado de su exaltación fue esto que vosotros veis y oís. ¿Cuál fue la base entonces sobre la cual se le dio el Espíritu por primera vez al Señor Jesús para que lo derramara sobre su pueblo? La base fue su exaltación al cielo. Este pasaje claramente muestra que el Espíritu Santo fue derramado debido a que Jesús fue exaltado. El derramamiento del Espíritu no tiene ninguna relación con sus méritos o los míos, solamente con los méritos del Señor Jesús. Lo que nosotros somos no tiene nada que ver aquí. Lo que Él es cuenta. Él está glorificado, por consiguiente, el Espíritu fue derramado. Debido a que el Señor Jesús murió en la cruz, he recibido el perdón de pecados. Debido a que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos, he recibido vida nueva. Debido a que el Señor Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios, he recibido el Espíritu derramado. Todo esto se debe a Él, y nada se debe a mí. El perdón de pecados no se basa en ningún mérito humano, sino en la crucifixión del Señor. La regeneración no se basa en méritos humanos tampoco, sino en la resurrección del Señor. Y el ser revestido con el Espíritu Santo no se basa en méritos humanos, sino en la exaltación del Señor. No se ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros para mostrar qué tan importantes somos, sino para demostrar la grandiosidad del Hijo de Dios. Ahora consideraremos el versículo 36, porque hay una palabra aquí a la cual debemos prestar atención, y es la palabra pues. Esta palabra no se usa para introducir una frase, sino que le sigue a una frase que ya se había mencionado. El uso del pues siempre implica que algo ya se había mencionado anteriormente. Entonces, ¿cuál es el antecedente de este pues? ¿Con qué frase se conecta? No es lógico que se conecte con el versículo 34 ni con el 35, sino que obviamente se relaciona al versículo 33. Pedro se acaba de referir al derramamiento del Espíritu sobre sus discípulos, al cual vosotros veis y oís. Y dice: Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De hecho, Pedro está diciendo, este derramamiento del Espíritu del cual ustedes han sido testigos, con sus propios ojos y oídos, comprueba que Jesús de Nazaret, a quien crucificaron, es ahora Señor y Cristo. El Espíritu Santo fue derramado sobre la tierra para comprobar o para corroborar lo que ya se había llevado a cabo en el cielo, es decir, la exaltación de Jesús de Nazaret a la diestra de Dios. El propósito de Pentecostés fue para corroborar el señorío de Jesucristo. Había un hombre que se llamaba José, quien era muy querido por su padre. Un día, su padre escuchó la noticia de que su hijo había muerto, y por muchos años Jacob lamentó la pérdida de José. Pero él no estaba en la tumba, sino que estaba en un lugar de gloria y poder. Después que Jacob lamentó la muerte de su hijo por muchos años, se le informó que José estaba vivo y que tenía una posición importante en Egipto. Al principio, él no podía recibir esto, no podía creer tal noticia, pero al final fue convencido que la historia de la exaltación de José era verdaderamente un hecho. Entonces, ¿cómo es que llegó a creerlo? Lo creyó cuando salió y vio las carrozas que José había mandado de Egipto. ¿Qué representan estas carrozas? Ciertamente representan al Espíritu Santo, que fue enviado como evidencia de que el Hijo de Dios está en la gloria y ha venido para llevarnos allá. ¿Cómo sabemos que Jesús de Nazaret, quien fue crucificado por hombres malvados hace casi 2000 años, no murió solamente una muerte de mártir, sino que está a la diestra del Padre en gloria? ¿Cómo podemos saber con certeza que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes? Sin controversia, lo podemos saber porque ha derramado su Espíritu sobre nosotros. ¡Aleluya! ¡Jesús es el Señor! ¡Jesús es el Cristo! ¡Jesús de Nazaret es Señor y es Cristo! Si el don del Espíritu depende de la exaltación del Señor Jesús, es posible que Él haya sido glorificado y que usted no haya recibido al Espíritu. ¿Sobre qué base recibió usted el perdón de pecados? ¿Fue debido a que oró con mucha sinceridad? ¿O porque se leyó toda la Biblia? ¿O porque fue a la iglesia sin faltar? ¿Se debe a sus méritos? ¡No! ¡Y mil veces no! ¿Sobre qué base fueron sus pecados perdonados? Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. La única base para el perdón es el derramamiento de la sangre, y debido a que la sangre preciosa ha sido derramada, sus pecados han sido perdonados. Ahora, el principio por el cual recibimos el Espíritu Santo es el mismo que por el cual recibimos el perdón de pecados. El Señor ha sido crucificado y por lo tanto todos nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, el Señor ha sido glorificado, por lo tanto el Espíritu ha sido derramado sobre nosotros. ¿Es posible que el Hijo de Dios haya derramado su sangre y que los pecados suyos, querido Hijo de Dios, no hayan sido perdonados? ¡Jamás! Entonces, ¿es posible que el Hijo de Dios haya sido glorificado y usted no haya recibido el Espíritu? ¡Jamás! Algunos de ustedes dirán: estoy de acuerdo con esto, pero aún no tengo la experiencia. ¿Debo entonces simplemente, con todo desparpajo, decir que tengo todo cuando sé que no tengo nada? No, nunca debemos de permanecer satisfechos solamente con los hechos objetivos. Necesitamos también la experiencia subjetiva, pero esa experiencia solo va a llegar cuando descansemos sobre los hechos divinos. Los hechos que Dios ha logrado son la base de nuestra experiencia. Regresemos al asunto de la justificación. ¿Cómo fue que usted obtuvo la justificación? No tuvo que hacer nada, pero sí aceptó el hecho de que el Señor lo hizo todo. Se recibe al Espíritu de la misma manera, no tiene que hacer nada, pero se recibe al poner su fe en lo que el Señor ya ha logrado. Si carecemos de la experiencia, debemos de pedirle a Dios que nos revele este hecho eterno, a saber que el bautismo del Espíritu Santo es el don que el Señor exaltado ha dado a su iglesia. Una vez que veamos esto, cesará nuestro esfuerzo y la alabanza sustituirá a la oración. La revelación de lo que el Señor hizo para el mundo fue lo que terminó con nuestros propios esfuerzos para obtener el perdón de pecados. Y la revelación de lo que el Señor ha hecho para su iglesia es lo que terminará con los esfuerzos que hacemos para obtener el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros seguimos laborando porque no hemos visto la obra de Cristo. Pero una vez que vemos lo que Él ha logrado, la fe brotará en nuestro corazón y cuando creemos, llegará la experiencia. Hace tiempo, un joven que solo había sido cristiano por 5 semanas y que anteriormente se oponía violentamente al Evangelio, atendió una serie de reuniones en Shanghai donde yo estaba hablando. Y después de una reunión en que se hablaba de este tema, él llegó a su casa y comenzó a orar sinceramente. Y decía, «Señor, yo quiero el poder del Espíritu Santo. Ya que has sido glorificado, ¿no vas a derramar tu Espíritu sobre mí?» Hemos llegado al final del lado 1. Ahora puede continuar con el lado 2.